ven para acá, que vamos a adorar con estilo reggae, para que puedan gozar. Pues cantémosle, alcemos nuestra voz, proclamemos al rey, eres tú mi creador. Vénganse para acá, que vamos a adorar con estilo reggae, para que puedan gozar. Adorar con estilo reggae, para que puedan gozar.